La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. El 6 de diciembre de 1988 murió Roy Orbison de un ataque al corazón en Hendersonville, Tennessee, cuando tenía 52 años de edad. Fue intérprete y compositor de rockabilly, rock and roll y pop. Lou Rawls, cantante de soul y jazz, cantautor y productor, de quien han pasado a la historia muchas de sus melodías por la calidad de sus interpretaciones, que le hicieron ganar admiradoras y admiradores. Como Frank Sinatra. Bienvenidos a Generación 60. Para esta emisión les traeremos la historia de las vidas y creaciones musicales de ambos genios del rock, el soul y el jazz. Roy Orbison realizó sus primeras grabaciones con Sun Records en 1956, pero fue reconocido como artista internacional en la década de los 60, especialmente cuando en 1964 lanzó Pretty Woman, uno de sus mayores éxitos. La letra de la canción dice que un hombre admira a una mujer bonita caminando, preguntándose si estará tan sola como él mismo. Así que iniciamos disfrutando de la música del gran Roy Orbison y Oh, Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, hay versiones de Al Green y de la banda de hard rock Van Halen en 1982 y en español del mexicano Manolo Muñoz de los 60s y que tituló Ay Preciosa, con un buen sonido pero distinta letra en la traducción. La canción inspiró la película de 1990 Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, siendo el tema principal de su banda sonora. Only the lonely know how I feel. Solo los solitarios saben cómo me siento. Es una canción de 1960, escrita por Roy Orbison junto a Joe Melson. Fue el primer gran éxito de Orbison. Escuchemos esta hermosa balada rock. Dum, dum, dum. Only the lonely. Balada de ópera rock, su sonido era desconocido en esa época y fue descrita por el New York Times como la expresión de una apretada melodía impulsada por la urgencia. Ha sido considerada como un gran acontecimiento en la evolución del rock. Continuamos con más de Generación 60 y Running Scared es una canción escrita por Roy Orbison y Joe Melson. Es considerada también una balada de rock operística que fue lanzada como un single en marzo de 1961 y luego al número 1 en la Billboard Hot 100. Alcanzó el número 9 en el Reino Unido y vendió más de 1 millón de copias solo en los Estados Unidos. Así que sin más preámbulo, escuchamos a Roy Orbison con Running Scared. Just running scared. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, running scared. What would I do if he came back and wanted you? La canción se basa en las letras, los arreglos y las voces de un clímax que demuestra el poder de la voz clara y completa de Orbison. Es un bolero y se le atribuye a Orbison traer ese género al rock. Roy Kelton Orbison nació en Vernon, Texas, el 13 de abril de 1936 y fue el segundo hijo de Nadine y Orville Lee. La familia se trasladó en 1943 a Fort Worth, en donde encontró trabajo en las fábricas de municiones y material aéreo en plena Segunda Guerra Mundial. Y 3 años después, se mudaron a Wink, una pequeña ciudad que explotaba el petróleo. En 1949, a los 13 años, organizó su primera banda, The Wink Westerners. Tocaba la guitarra y escribía canciones. El grupo aparecía cada semana en una emisora de radio y ampliaron su éxito actuando en la televisión local 30 minutos por semana. Uno de los invitados en sus actuaciones fue Johnny Cash, quien les facilitaría la firma de un contrato con su productor, Sam Phillips, de Sun Records. Pronto, rebautizaron el grupo como The Teen Kings, y Orbison abandonó los estudios en 1956, determinado a hacer de la música una ocupación seria. A mediados de los 60, Orbison fue reconocido por sus baladas sobre amores perdidos, melodías rítmicamente avanzadas, sus características gafas oscuras y un ocasional uso del falsete. Muchos creyeron que por su apariencia, Orbison era albino o casi ciego, y no lo era, aunque por padecer desde su infancia de hipermetropía, astigmatismo, anisometropía y estrabismo, debía llevar gafas especiales. El uso de sus gafas de sol fue fruto de un accidente a comienzos de su carrera. Tras olvidar sus lentes en un avión, usaba los de sol para manejarse con soltura sobre el escenario. Durante una gira en 1963, con The Beatles, las utilizó y luego las adoptó para siempre. Orbison fue influencia sobre bandas como The Rolling Stones y en 1963, después de la gira europea con The Beatles, se convirtió en amigo de la banda, en particular de John Lennon y George Harrison. Orbison mantuvo su éxito al producirse la invasión británica en Estados Unidos a partir de 1964. Su sencillo Oh Pretty Woman rompió la hegemonía de los Beatles en el top 10, alcanzando el número 1 en las listas del Billboard. En 10 días de venta, alcanzó la cifra de más de 7 millones de ejemplares. En 1964, realizó una gira con The Beach Boys y con The Rolling Stones en Australia en 1965. Tuvo un gran éxito en Inglaterra, consiguiendo 3 números 1. En 1965, participó en la película The Fastest Guitar Alive, musical del oeste, en la que interpretó varias canciones del disco del mismo nombre. Después de 1967, siguió siendo popular, pero no regresaría a lo más alto hasta los años 80. En su vida tuvo problemas como la muerte de Claudette, su primera pareja, en un accidente de moto el 6 de junio de 1966. En septiembre de 1968, la casa familiar en el lago All Hickory, en Hendersonville, Tennessee, fue arrasada por un incendio y 2 de sus hijos, Roy y Anthony, murieron. Su hijo más pequeño, Wesley, de 3 años de edad, fue salvado por sus abuelos. Fue popular en Alemania, en donde grabó su éxito Mama en alemán, y sus grabaciones fueron demandadas en el mercado negro de las zonas separadas por el telón de acero. En Francia, fue reconocido como el maestro de la balada de amores perdidos en la línea de su cantante más popular, Edith Piaf. A finales de los 80, se dio un súbito e inesperado regreso a la fama en su carrera en gran medida por el éxito del grupo The Traveling Wilburys, a la que se incorporó en 1988. El 19 de noviembre de 1988, Orbison se fue a Bélgica para recibir un premio en los Diamond Awards. El 4 de diciembre, tocó en el Highland Heights, Ohio. Fue su último concierto. Agotado, regresó a su casa en Hendersonville para descansar antes de volar de nuevo a Londres. El 6 de diciembre de 1988, pasó el día jugando con aviones de modelaje con sus hijos. Después, tras cenar en casa de su madre en Hendersonville, Tennessee, Orbison murió de un ataque al corazón a sus 52 años. Y Crying o Llorando es una balada escrita por Orbison y John Melson en 1961. La canción fue un éxito incluida en su álbum del mismo nombre de 1962. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wished me well. You couldn't tell that I'd been crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me, and I'll always be. Muchos artistas y bandas hicieron grabaciones del éxito de Orbison. En 1962, Waylon Jennings. Jay and the Americans publicaron una versión en 1966. BJ Thomas, por su parte, en 1975. Don McLean, en 1981. La India publicó su versión salsa de la canción en el 2010. Y otros más que se entusiasmaron con la canción de Orbison. In My Dreams, en mis sueños, fue el cuarto álbum de estudio de Orbison y se publicó en julio de 1963. En este se incluyó la canción del mismo nombre, que está en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Así que nos quedamos disfrutando con In My Dreams, del señor Roy Orbison. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the

It's Over, o Se Acabó, es una canción de Orbison y Bill Dees, producida por Fred Foster, y fue lanzada como sencillo en 1964. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. It's Over es tipificada la balada rock ópera y como sencillo entró en las listas de Estados Unidos en abril de 1964, alcanzando el número 10 y el puesto 9 en la lista de música pop de la lista Billboard. Pasó 10 semanas en la lista de sencillos de Irlanda, 3 de las cuales estaba en el número 1. Fue uno de los 6 grandes éxitos para Orbison en Irlanda. Orbison fue en los años 80 miembro del The Traveling Wilburys, junto a grandes figuras de la música como Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lynne, cuya banda se truncó con la muerte en 1988. A Orbison como compositor e intérprete hay que considerarlo como uno de los más grandes de la historia de la música popular de todos los tiempos. Lou Rawls comenzó grabando en 1962 en la disquera Blue Note y pronto pasó a Capitol, donde dejaría a lo largo de toda la década de los 60 lo más interesante de su obra. Murió en 2006. A lo largo de sus más de 40 años de carrera artística, Lou grabó más de 60 discos, obtuvo 3 Grammys y vendió más de 40 millones de ejemplares. Su último álbum, Seasons for You, data de 1998. Pero desde entonces, Rawls continuó ofreciendo giras en el mundo entero. Su figura apareció en varias series de televisión y películas, entre ellas Live in Las Vegas y Blues Brothers 2000. También prestó su voz a innumerables personajes de dibujos animados. Nos quedamos con Stormy Monday, también conocida como I'd Rather Drink Muddy Water, que es del álbum debut de Lou Rawls en 1962. Grabado en 2 sesiones en febrero de ese año, el álbum presenta una serie de estándares de blues y jazz, elegidos por Rawls y respaldados por el Les McCann Trio. Call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, Thursday's all so sad. Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. And then on Sunday I go to church and I kneel down and pray. Lord have mercy, Lord have mercy on me. Oh Lord have mercy, Lord have mercy on me. Lord have mercy, my heart's in misery. You know I'm crazy about my baby, won't you send my baby back to me? Ooh wee, crazy about my baby, won't you send my baby back to me? Oh, have mercy, send her home to me. What Now, My Love? Es el título en inglés de una canción popular cuya versión original en francés, Et Maintenant, en inglés And Now, fue escrita en 1961 por el compositor Gilbert Vicod. Lou Rawls la grabó en 1964. Y esta es su versión del original éxito francés y cantada por muchos intérpretes. What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching all of my dreams turning in ashes, and all of my hopes are watching them turn into bits of clay. Yeah. Once I could see, once I could feel. Now here come the stars. Now they're falling down around me, and there's the sky where the sea it should be. Louis Allen Rawls nació en Chicago el 1 de diciembre de 1933. Durante mucho tiempo, se vinculó a actividades benéficas. Era una institución, pues organizaba teletones y torneos de golf para recaudar fondos con los que se educaban a jóvenes afroamericanos y, sobre todo, ejercía como imagen pública de la cerveza Budweiser. El primer astronauta negro, el teniente coronel Gullan Blufford, se llevó al espacio un LP de Lou Rawls, que luego regaló al cantante. Era un niño cuando comenzó a cantar gospel en iglesias bautistas y fue compañero de estudios de Sam Cooke, también cantante de gospel, rhythm and blues, soul y pop, además de compositor y empresario musical. Sam siguió la pista de Lou Rawls cuando cambió la música religiosa por la profana y se trasladara a Los Ángeles. Pero su carrera tardó en despegar, pues se enroló 2 años como paracaidista. Sufrió un accidente cuando viajaba en el coche de Cook, cuyo chofer murió, y le dejó fuera de combate durante largos meses. Ya recuperado, puso la voz grave en el glorioso Bring It On, Home to Me y otras piezas de Sam Cooke. En Capitol Records, lo encasillaron como vocalista de estándares de jazz y blues, aunque Lou pronto se individualizó con lo que llamaba raps, parlamentos donde contaba sus experiencias personales y las de su gente. En 1965, con su celebrada reinvención de Tobacco Road, Lou se acercó a la música soul, aunque sin renunciar al circuito de los clubes nocturnos, que incluía a Las Vegas, en donde recibió la bendición de Frank Sinatra. Trabajó con orquestas, grupos pequeños y sobre todo con el productor y arreglista David Axelrod, quien le proporcionó material contemporáneo. En 1971, lanzó una de sus canciones emblemáticas, Natural Man, con su elegante afirmación de orgullo negro. Todo mejoró en 1976 al unirse a Philadelphia International, en el que aprovecharon su cálida voz de barítono y pusieron sus mejores recursos a su disposición. Allí tuvo su mayor impacto en 1976, con la arrogante You'll Never Find Another Love Like Mine. Fue cuando apareció en películas y series de televisión. Además, su voz resonaba tanto en dibujos animados como en spots publicitarios. Su último éxito fue I Wish You Belong to Me, fruto de la reunión en 1987 con Gamble y Huff. Centró su actividad en los trabajos como actor y director. Durante giras en bases del ejército estadounidense, el Pentágono descubrió que era de los pocos que atraía tanto a los soldados blancos como a los negros. Era favorito en eventos corporativos y las grandes empresas apreciaban su mensaje de superación. Sin perder la sonrisa, actuó hasta que en 2004 se le diagnosticó un cáncer de pulmón, agravado al año siguiente por un tumor cerebral. Murió el 6 de enero de 2006 a los 72 años. Bring It On Home To Me es una canción original de Sam Cooke y fue lanzada el 8 de mayo de 1962 por RCA Victor. Alcanzó su punto máximo en el número 2 en la tabla de R&B Hot de la Billboard y también se ubicó en el número 13 en el Billboard Hot 100. La canción apuntaba a un sonido similar al anterior grupo de Cooke y en la primera toma original incluyó voces de Lou Rawls, J.W. Alexander y Fred Smith. Una segunda toma final deja a Lou Rawls como la única voz. Así que disfrutamos a Lou Rawls y Bring It On Home To Me. Continuamos con más de Generación 60 y a continuación escuchamos dos de los éxitos más importantes de la década de los 70s, Natural Man de 1971 y You'll Never Find Another Love Like Mine. Así que disfrutamos de este doblete de Lou Rawls en Generación 60. You know, there was a time when if someone told you to do something, you did it. Bam, right on, no questions asked. It was yes, sir, and yes, ma'am. You never said no, you know? But you know, things are changing nowadays. It's a new day, babies. Folks want to take their own lives into their hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody says right. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, because I don't want no gold watch for working 50 years from nine to five. Streaks on loving for me just like a natural man. Like a natural man. I said a natural man. A natural man. See what you found in me. You keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts or maybes. You're gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. Con esas hermosas melodías de Lou Rawls, llegamos al final de Generación 60, en el que le contamos su vida y sus éxitos, así como la de Roy Orbison, ambos grandes intérpretes del rock, el soul y el jazz. Gracias por su atención y les esperamos en la próxima emisión. Trabajamos en esta oportunidad para ustedes en la locución Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres en la conducción y producción y Alberto Barrera en el guión y producción. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.